la niña que me llena el alma, como mar inquieto, como mar en calma, siempre tan lejano como el horizonte.